Mire usted nada más, se va a llevar buenos temazos, finos ritmos y mucha diversión. Va calado, va garantizado, Radio Pax, la estación más salvaje y pacheca de la internet. Esa pandilla, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Radio Pax, con un programa especial acerca de la fiera Betty Davis, quien falleció en este año 2022, el pasado mes de febrero. Nos adentraremos un poco en su historia, su música y demás aventuras de la llamada reina del funk, para que le conozcas a esas figuras que, a pesar de no haber tenido los reflectores en su momento, ni tampoco ser valorada, influyeron en el curso de la música que se escucha en nuestro tiempo, pero que con el paso de los años ha sido reivindicada con la grandeza que merece. Así que ve preparando las bebidas, los bocadillos, los porritos e invitando a la banda a escuchar un programa que estará bien funky. Ya te la sabes, por el Miss Cloud del Radio Pax. Por cierto, la música correrá a cargo de la gran Betty Davis, así que suena en las bocinas su primer sencillo Get Ready for Betty, déjala sonar. Escuchamos el primer sencillo de Betty llamado Get Ready for Betty de 1964 bajo el sello DCP International. Una rolita cargada de suave soul y fino ramen and blues, de las primeras rolitas de la diva del funky. Pues Betty Davis fue la personificación de la liberación artística y sexual. Sin concesiones, sin filtros y adelantada a su tiempo. Su corto trabajo tuvo poco impacto comercial, pero que con el tiempo encontró más fans que la escucharon, cuya marca pionera y cruda de funk abrió las puertas a generaciones de artistas a pesar de su breve pero intensa carrera. Por ahí dicen que a Madonna, al Prince, a Lenny Kravitz, en fin, influyó a un chiguero de banda más. Pero mejor que su música siga sonando en las ondas mutantes del Radio Pax. Ahora escucharemos otra de las rolitas que grabó en 1964, La rola se llama I Love You So. No te despegues del Mixcloud, mejor súbele al volumen y disfruta de sabrosos ritmos souleros interpretados por Betty Davis. Tú sigue invitando a la pandilla, que ya huele a bosque. Acaba de sonar el sencillo I Love You So de Betty Davis de 1964 bajo el sello Safis Records. Rolita grabada bajo el nombre de Betty and Roy, un dúo que hizo con el cantante estadounidense Roy Arlington, que suena a un chavocho Rahman and Blues. La reina Betty Mabry tomó por asalto los años 60 y 70 del siglo pasado, adquirió furia y apellido entre 1968 y 1969, lo que duró casada con Mal Davis, pero Betty era mucho más que la segunda esposa del creador de Kind of Blue, y el modo en que se expuso en una industria sobradamente machista lo corrobora. Su carrera fue tan efímera como productiva, y con solo 4 discos de estudio, puso en jaque a la puritana mentalidad de la época en la que estalló el fenómeno Betty Davis. Para entonces, en plena década de los 70s, bandas como Led Zeppelin o los Rolling Stones, pues sí contaban con el beneplácito de la crítica y el público a la hora de expresar sus ardientes emociones en canciones bañadas en lujuria y libertinaje. Pero nada de eso era posible si quien se encontraba al otro lado del micrófono era una mujer. Artistas como The Ronettes en el show lo hicieron, con mini faldas y pelos cardados imposibles, Betty Davis hizo lo propio en el funk. Con tan solo 3 álbumes de estudio, publicados entre 1973 y 1975, más un cuarto que vio la luz en 2009, a pesar de haber sido grabado en 1976, demostró que ella sí que era diferente. Hoy artista de culto, en su tiempo la ningunearon y temieron. La huella de su música es indeleble en figuras como Prince, Erykah Badu o Janelle Monáe, entre muchas otras. ¿Qué mejor que disfrutar otra de las primeras grabaciones que se saben de la gran Betty Mabry, que así se apellidaba en realidad? Escuchemos la rolita llamada It's My Life. Seguimos en este pequeño homenaje a Betty Davis por el Radio Pax, para seguir disfrutando la mañana, o tarde, o noche, o en cualquier hora que te encuentres escuchando este episodio. No olvides de compartir este enlace a tus amiguitos o amiguitas de confianza, que se sigan preparando bebidas y, ¿por qué no?, bocadillos pa'l bajón, porque de toques no paramos. Deja sonar a Betty Mabry con It's My Life. Escuchamos Is My Life de Betty Davis de 1968 bajo el sello Columbia Records, grabada en octubre de 1968 en Columbia Studios en Los Ángeles. Esta rolita de sonido soul puro es parte de una sesión producida por Jerry Fuller y que contó con la participación del sudafricano Hugh Masekela en la trompeta y los arreglos, además de miembros de los pioneros del jazz funk de Crusaders, incluidos el trombonista Whitney Henderson y el pianista Joe Sample. Fue relanzada en 2016 en un LP llamado The Columbia Years 1968-1969 bajo el sello Light in the Attic Records. Pero, ¿quién fue la llamada reina del funk? Trataremos de desmenuzar un poco su historia, ya que como todo, algunas cosas pueden que sean leyendas, así que esto es lo que se sabe. Betty Davis nació bajo el apellido Mabry el 26 de julio de 1945 en la ciudad de Durham, en Carolina del Norte. Pero también pasó un tiempo en la granja de su abuela en Riverside, al noroeste. Betty le daba crédito tanto a su madre como a su abuela por introducirla en la música a través de los muchos álbumes de blues que tocaban en su casa. En una entrevista de 1974 señaló: "Toda mi familia es musical. Mi abuela tenía una valiosa colección de discos, B.B. King, Jimmy Reed, Elmore James y toda esa gente. Lo que la trajo del blues fue, en sus palabras, la pureza, la honestidad franca de sus historias y la crudeza de la música". Inspirada por estos sonidos, a los 12 años, ¿lo escucharon bien? Tú te andabas picando la nariz y ella, a pocos días de que su familia se trasladara a Pittsburgh, Betty escribió su primera canción, I'm Going to Bake the Cake of Love. La familia se muda a Homestead, Pensilvania, un modesto distrito justo a las afueras de Pittsburgh, hogar de una de las fábricas de acero más grandes del país en ese momento, para que su padre, Henry Mabry, trabajara como trabajador siderúrgico. Creció ahí hasta los 16 años, cuando Betty se fue de Homestead y se unió a su tía en la ciudad de Nueva York para estudiar moda en el Fashion Institute of Technology. Sin embargo, la alta costura no era su único interés y visitaba clubs como The Bitter Inn o el Café Gogó y escuchaba folk. Sí, lo escuchaste bien, que todavía era un género importante en ese momento a principios de los años 60. Hasta pasó tanto tiempo con grupos de folk que uno incluso trató de ficharla después de que asistió a una audiencia abierta, pero se negó. ¿Y qué mejor? Porque así creó un sonido bien poderoso de funky. Por lo pronto, continuamos con la musiquita en este programa dedicado a Bette Davis. Nos vamos con una rolita de la sesión que grabó con Miles en 1969, que nunca salieron hasta 2016, llamada Down Home Girl. Pura exclusividad acá por el Radio Pax. Pues no es cierto. Mejor sigamos por esos primeros sonidos de la gran diva del funk. Y ustedes, es para que por lo menos anden moviendo esos piececillos. Sigan invitando a la pandilla que le echen una oreja a este chulo episodio. Suenan las bocinas, Down Home Girl, de Bette Davis por el Radio Pax. I was born in a little shack down in Mississippi. I was raised on a lot of soul. When I hear James Brown, I get that good, good feeling. I give the I'm gonna eat it up. Sencilla melodía en la que está todo el recuerdo de su tierra. Radio Pax. ¿Te va a gustar? Acaba de sonar la rolita Down Hunger de 1969 de Betty Davis. Es una rolita escrita por Betty y forma parte de la sesión histórica que fue producida por Mal Davis y Teo Macero, que contó con Betty en la voz, acompañada por el baterista Mitch Mitchell de la Jimi Hendrix Experience, el guitarrista John McLaughlin, Herbie Hancock en los teclados y el bajista Harvey Brooks. Otros músicos incluyeron al bajista Billy Cox, igual de la banda del Hendrix Band of Gipsy, el saxofonista Wayne Shorter y el organista Larry Young. Para 2016, el sello Light in the Attic, con el apoyo total de la propia Betty, sacaron a la luz estas grabaciones, nunca escuchadas ni pirateadas, por primera vez en el LP titulado The Columbia Years 1968-1969. El ambiente en que se grabaron las rolitas es único, fresco y futurista. Pesos pesados del jazz, tocando psicodelia, rock y ritmos jazzeros, mucho antes de que el término fusión se volviera común. Nos habíamos quedado pues en que andaba ya en Nueva York. Ahí, en la Gran Manzana, se empapa de la cultura y la música del Greenwich Village de principios de la década de 1960. Empieza a frecuentar The Cellar, un club de moda de la zona alta donde se congregaba gente joven y con estilo. Era una multitud multirracial de artistas, modelos, estudiantes de diseño, actores y cantantes. En ese lugar, donde a menudo se presentaba como DJ y organizaba fiestas con un grupo de chicas que se referían a sí mismas como The Cosmic Ladies, una especie de colectivo local de actuación feminista Hazlo Tú Misma. Fue amiga y musa temprana del diseñador de moda Stephen Burrows, quien también estudiaba en el Fashion Institute of Technology en ese momento. También trabajó como modelo, apareciendo en revistas como Seventeen, Ebony y Glamour. Gracias a estos primeros trabajos, conoció a figuras como el Andy Warhol, el Eric Clapton, el Jimi Hendrix o Sly Stones. Estos dos últimos influyeron en su desarrollo musical más adelante. Al margen de su ajetrada vida social, siempre tuvo especial pasión por la música. De hecho, durante su estancia en Nueva York, una noche pasando el rato en el Electric Sea Class Club, donde estaban tocando los Chamber Brothers, los chidos de ahí, se les acercó y les mostró algo que acababa de escribir, en palabras de Betty. Me presentaron a los hermanos Chambers y les dije que tenía una canción que pensé que les gustaría, que sería buena para ellos. Pudo convencer a su productor y los hermanos terminaron grabando su canción, Uptown to Harlem, en su LP The Time Has Come, de 1967, bajo el sello Columbia Records. No obstante, pues la chica aún no lo tenía muy claro en lo relativo a dejar a un lado el mundo de la moda para volcarse de lleno en el rollo musical. Mas cuando había alcanzado cierto éxito, meses después, y según sus propias palabras, dejé el mundo de la moda porque sentía que no era suficiente real para mi propia satisfacción. No me gustaba modelar porque no necesita cerebro para hacerlo. Solo durará mientras te veas bien. Y pues prefirió seguir en esto de mejor crear algo tuyo, de empezar a moldear su propio sonido musical.

Escuchamos Anti-Love Song de Betty Davis, de su LP homónimo de 1973, bajo el sello Just Sunshine Records, sabrosita rolita erótica, himno del antidía de San Valentín. Va dedicada para todo aquel culera y aquella culera que andan sueltos por ahí. En el portal Pitchfork dice de la rolita que es música para follar, específicamente follar con una antigua amante que muchos sospechan que es Miles, pero que bien podría ser cualquier hombre estúpido. Ya ven, por eso les digo. Pero bueno, buena rolita. Estamos que ya andaba echando el coto en Club de los Chidos y toda la cosa fina del Nueva York. Tons, en algún momento, otro de los que siempre iban al club de Cellar era el cantante de Soul, Lou Courtney, quien supuestamente produjo un sencillo independiente con Betty llamado The Cellar. Aunque se ha cuestionado la existencia de este disco, pero bueno, ahí está, se dijo. Aparentemente, Courtney también le presentó a Betty a algunos de sus amigos de la escena musical de Nueva York y al poco tiempo grabó para Don Costa, quien había escrito arreglos para Frank Sinatra en su sello DSP Internacional, que entonces estaba en lo más alto con Little Anthony and the Imperials. Su primer sencillo llamado Get Ready for Betty, como cara A, y como cara B I'm Gonna Get My Baby Back, en 1964. El disco, pues básicamente anuncia a Betty al mundo y te garantiza que nunca has visto nada como ella antes. La actitud que proyectaba Betty estaba completamente en desacuerdo con las costumbres de principios de los años 60. Betty era una mujer ferozmente independiente, sexualmente abierta, y no había un hombre en la faz de la tierra al que se sometiera. Casi al mismo tiempo grabó un dúo junto a Roy Arlington, Alvider, bajo el sello Zafir Records, pero con el nombre de Roy and Betty. Para 1968, cuando estaba en una relación con Hugh Masekela, grabó varias canciones para Columbia Records, con Masekela y Jerry Fuller haciendo los arreglos. Dos de ellos fueron lanzados como sencillo, Live, Love, Learn e It's My Life, que fue la rolita que se acuerdan que escuchamos hace rato, si no es que se me hace que ya andan bien malitos o malitas. No se crea, pero sí sonó anteriormente. Vámonos con otra rolita de Betty Davis, ahora será de su segundo LP, escucharemos 70s Blues, porque sí, también le gustaba echar el blues de vez en cuando. Aparte, pues fue la música con la que creció. Si estás poniendo atención, ¿verdad? Súbele al volumen, acomódate chido, o también dejen que los ritmos suelten tus mejores pasos. Seguimos en el Radio Pax. ¡No le cambies, cabrón! I wish I had kept on dreaming, 'cause reality it ain't. Acaba de sonar la rolita 70s Blues de Bette Davis de su LP llamado They Say I'm Different de 1974 bajo el sello Joss Sunshine Records. Rolita escrita por Bette con ese olor a blues grasoso con el que creció. Además, viene en ese segundo LP que cuenta con una de las mejores portadas de LP de funk de la época, con Bette vestida con un atuendo personalizado por el diseñador Kasik Wong, un asombroso disfraz afrofuturista de inspiración egipcia, repleto de varillas transparentes en forma de lanza y botines de tacón con plataforma forrados de piel, como diciendo, así soy y ¿qué tiene? Como te venía diciendo, además de que le hizo arreglos en unos temitas, pues también tuvo ondas el Huma Sekela con Bette, pero... Poco después de su ruptura con Masekela, Bette conoció a un hombre en un club de jazz, casi 20 años mayor, oh my god. Pero al igual que ella, amaba la música. Incluso era conocido por tocar la trompeta. Su nombre era Miles Davis. Cuando Miles y Bette se conocieron en Billy's Gate en 1967, ella ni siquiera sabía quién era él al principio. Según una historia compartida por Dennis Oliver Vélez, con el escritor John Balton, Bette había escuchado accidentalmente a un trompetista en una entrada de un club de jazz. El trompetista llevaba, en palabras de Bette, unos geniales zapatos de gamuza gris. Al día siguiente me exigió que averiguara quién era el tipo de los zapatos. Se conocen, se enamoran y se casan, dando inicio a una gozadera e intensa relación. No fue un dulce matrimonio, aunque se podría decir eso de la mayoría de los matrimonios de Miles. El temperamento y el violento carácter que tenía hacia las mujeres fue algo que admitió en su propia autobiografía, y Bette le dijo a James McCoy de Mojo que las tendencias violentas de Miles fueron las que finalmente terminaron con su matrimonio. al final de su vida diría: cada día que estuve casada con Miles, me gané el nombre Davis. En su autobiografía, Miles dijo que Betty era demasiado joven y salvaje, y la acusó de tener una aventura con Jimi Hendrix, lo que aceleró el final de su matrimonio. Betty negó la aventura y atribuyó la ruptura a la agresividad del jazzman. Me enfadé mucho con Miles cuando escribió eso. Fue una falta de respeto para Jimmy y para mí. Miles y yo rompimos debido a su temperamento violento. Aunque su matrimonio solo duró un año, fue fundamental para cambiar la carrera del jazzman. Betty lo introdujo al sonido funk de James Brown y Sly Stone y al rock psicodélico de Hendrix, de quien se hizo amigo y admirador, y con quien planeó un disco que no llegó a concretarse debido a la sobredosis de Jimmy. Corrientes que caracterizaron el sonido de Miles y su banda después de escucharlos. El trompetista, abierto siempre a los experimentos arriesgados, se renovó con la música caliente del momento y se puede comprobar en discos como In a Silent Way de 1969 o Bitches Brew de 1970. La influencia de Betty en Miles no fue solamente musical, también cambió su look. Abandonó los trajes oscuros típicos del jazz para lucir pelo afro, cadenas y ropas coloridas. En sus memorias editadas en 1989, Miles escribió: conocí a una hermosa joven cantante y compositora llamada Betty Mabry, cuya foto está en la portada del álbum Files de Kilimanjaro. En él, una canción que lleva su nombre, Mamacé Mambri. Hombre, estaba realmente enamorado de Mabry. Tenía 23 años cuando la conocí y era de Pittsburgh. Le gustaba mucho la música pop nueva y vanguardista. Betty fue una gran influencia en mi vida personal y en mi vida musical. Ella me introdujo a la música de Jimi Hendrix y me presentó al propio Hendrix y a otros músicos y música rock negra. Conocí a Sly Stone y a todos esos tipos, y ella misma era genial. Si Betty estuviera cantando hoy, sería algo como Madonna, algo como Prince, solo que como mujer. Ella fue el comienzo de todo eso cuando cantaba como Betty Davis. Estaba adelantada a su tiempo. También me ayudó a cambiar mi forma de vestir. El matrimonio solo duró alrededor de un año, pero ese año estuvo lleno de cosas nuevas y sorpresas, y ayudó a señalar el camino a seguir, tanto en mi música como de alguna manera en mi estilo de vida. ¡Qué bueno que lo reconoció ese cabrón! Pero mejor, vámonos con otra rolita de Betty Davis en este, su programa especial. Escuchemos el temita Nasty Gal de su tercer LP. Como que los ritmos ya están prendiendo en el ambiente. Así que déjense llevar, dale fuego a ese porrito y deja fluir esos chulos ritmos funkies de Betty Davis. Suena en el Radio Pax Nasty Gal. I'm gonna run it down. Tell them anything you wanna. Ride my broom, honey. I used to love it. Ooh, I used to love to ride the range sing with your baby. I ain't nothing but a high, high, nothing but a high, high. I said you said I was an evil witch. When I scratch and bang, bye bye, I used to love it. Oh, oh, when you did it, when you did it, turn around, gone. I didn't know you, I didn't love you well. But you know you lied, yes you did. I used to leave you hanging in the bed and by your fingernails. I say, why he want this nasty gal back again? So you can finish what you started. And I will give it to you. You can have it. Come on, take it now. Escuchamos a Betty Davis con Nasty Gal de su LP llamado igual que la canción de 1975 bajo el sello Island Record. Nasty Gal suena como una declaración descarada de independencia sexual y artística de una mujer con esos aullidos grasosos, sobrebajos sucios y ritmos profundos, e intercambia letras con el tecladista Fred Miles en esta cruda declaración. Pues el agitado matrimonio de Betty Mabry con Mal Davis duró solo un año creativamente, sin embargo, pues demostró ser mutuamente beneficioso. ¡Esos pillines! Ella le presentó la música de Jimi Hendrix y Sly Stone, lo que provocó su cambio hacia el llamado jazz fusion. A su vez, Miles la animó a seguir con una carrera de cantante intermitente que hasta entonces había sido secundaria al modelaje. También debe de haber creído en su talento desde que comenzó a producir un álbum para Betty. Grabó 5 canciones para Columbia Records, producidas por él y Teo Macero. 3 de ellas eran composiciones de Betty y las otras 2, una versión de Cream y otra de Creedence Clearwater Revival. Miles intentó usar estos demos para asegurar un contrato para Betty, pero ni Columbia ni Atlantic estaban interesados y acabaron archivados hasta un recopilatorio que vio la luz en 2016 llamado The Columbia Years 1968-1969 bajo el sello Light in the Attic Records. Estuvieron en esa grabación junto a Betty, Mitch Mitchell y Billy Cox, parte de la pandilla de Jimi Hendrix, por un lado, y el saxo de Wayne Shorter, junto con los teclados de Larry Young y Herbie Hancock, más John McCaughlin, y el bajo de Harvey Brooks por el otro, completaron la banda. ¡Qué bandón, no creen! Si quieren escuchar esas grabaciones, ¡córrele a tu tienda de discos favorita! O vete al pinche Spotify ese, seguro ahí está, Pero bueno, sigamos por otra de esas creaciones de Bette Davis. Escuchamos la rolita If I'm in Look, I Need Get Pick Up. Que se siga poniendo más funky la cosa. Por eso, sigue invitando a la pandilla a escucharnos para que se arme más chévere este cotorreo. Deja sonar en las bocinas al Radio Pax con este episodio especial de La Reina del Funk. Suena en las bocinas If I'm in Look, I Might Get Pick Up de Bette Davis. Say you will. sencilla melodía en la que está todo el recuerdo de su tierra. Radio Pax. ¡Te va a gustar! Acaba de sonar la rolita If I'm in Luck, I Might Get Pick Up, de su primer LP llamado Betty Davis, de 1973, bajo el sello Just Sunshine Records. También ese mismo año salió como sencillo y llegó al puesto 66 de la lista Billboard de Rhythm and Blues en Estados Unidos. Un debut increíblemente de hard funk, en donde Davis mostró su talento ferozmente único y presenta gemas como la que acabamos de escuchar. Cuando termina con el Miles, Betty se muda a Londres, probablemente alrededor de 1971, para seguir su carrera como modelo. Escribió música mientras estaba en el Reino Unido y después de aproximadamente un año regresó a los Estados Unidos a entrar esta vez con mayor decisión y paso firme en el mundo de la música. Había escrito en Londres algunas letras y quería dárselas a la banda de Santana, así es que volvió a Nueva York, cogió un taxi para ir a un hotel de la Quinta Avenida donde estaban hospedados y cuando llegó se enteró que la banda se había disuelto el día anterior. ¡Qué mala suerte! Decidió volar a San Francisco y ahí conoció a Michael Lang, que había participado en la película Gustok y que contrata a Betty para su sello Just Sunshine. Ella simplemente quería escribir canciones, pero Michael la convenció de que también las podía cantar. Para lo que primero se rodeó de estrellas para poner en marcha su primer trabajo, lo hizo con el cantante y bajista Larry Graham y el baterista Greg Errico, ambos miembros de Sly and the Family Stone. El resto ya fue cosa suya. Escribió e interpretó la sexualidad femenina desde su punto de vista, inquieto, salvaje y enérgico. El hilo común a lo largo de su carrera fue su compromiso de hacer las cosas por su propia mano, lo que la llevó a rechazar a cualquiera que no encajara con su visión. De hecho, diría que no a Eric Clapton y al propio sello Motown como productores de su obra. Si no la dejaban deshacer y hacer, ¡fuera de aquí!, les decía, que estoy creando. Continuamos en este viaje funky por el camino que forjó la grandiosa Betty Davis y sigamos escuchando su chida música. Sonará la rolita funk. A mover el bote y sacar esos pasos de baile funkeros. Es momento de encender la pista de baile. Toma a quien quieras y saca el brillo al piso. Tú deja el Radio Pax en las bocinas, que se vendrá puro sonido tupido de hard funk con la señorita Davis en los controles. They're gonna leave here with me. later. Oh, help me, nigga, now, help me. Barry White, Larry Graham does it right. Isaac Hayes, y'all, the OJ singing. Some people got to have it. Some people really need it now. Some people will do anything for the love of that stuff called money now. I'm gonna tell ya about a man. He has a lot of feeling in his hands, and his name was Jimi Hendrix, y'all. Jimi Hendrix was his name. He can make that guitar walk. He can make that guitar talk now. He can make that guitar sing. Jimmy, yes, he could. It could make it do anything, anything. He used to say, "Foxy, lady." He used to say, "Oh, Betty, Betty, I'm gonna get you now." Escuchamos la rolita funk de Betty Davis de su tercer LP llamado Nasty Gal de 1975 bajo el sello Island Records, canción de puro y tupido funky, escrita por la propia Betty para el LP que comparte nombre, con una marca de moda inspirada en el estilo provocativo de la era espacial de Davis. Nasty Gal sigue siendo tan revolucionaria e inflexible como lo era en su época. El sonido está ciertamente al servicio de la sensualidad y del sexo, pero ante todo, con ritmos de baile sólidos y clásicos que palpitan bajo el gruñido de Davis. Y seguimos contando de cuando empieza a grabar su música, por lo que comienza una búsqueda de pandilla para echar el palomazo. Betty tenía buenos contactos en la costa oeste y logró arroparse en su primer disco de fantásticos músicos de la zona. Corrían unos interesantísimos años en los que alrededor de San Francisco había una estupenda mezcla de músicos de funk, rock, jazz o latin. Craig Errico, ex bajista de Sly and the Family Stone, recuerda: "Estábamos trabajando en un disco y vino al estudio un día porque supongo que quería conocerme. Ella me dijo ese día, voy a hacer un disco y que quería que yo lo produjera. Esto a pesar del hecho de que Betty no podía saber mucho sobre la experiencia de Rico como productor, apenas la tenía en ese momento. Y del mismo modo, Rico sabía muy poco sobre la historia musical de Betty fuera de su matrimonio con Miles. Sin embargo, como lo recuerda Rico, ella era bastante agresiva. Así que nos metimos en el álbum bastante rápido y en ese momento, caray, quiero decir que los músicos que estábamos reunidos eran los más importantes del área de la bahía en ese momento. Y Enrico no estaba exagerando. Se las arregló para reunir a una de las bandas de estudio más impresionantes que podrías haber deseado en San Francisco en ese momento. Especialmente para un proyecto que estaba destinado a ser funky, funky, funky. Errico ya había estado haciendo planes para grabar con su excompañero de banda y bajista Larry Graham, así como con el exguitarrista de Santana, Neil Eshon, era el ancla de la sección rítmica, pero el talento no se quedó ahí. Compartiendo las tareas de guitarra con Eshon estaba Duke Rodríguez, quien tocó para Boys of East Harlem, la banda de Busy Lenhart y más tarde Mandrill. Herschel Kennedy era el organista y pronto se convertiría en parte de la banda Graham Central Station junto con Larry. Merle Saunders, colaborador frecuente de Jerry García y Grateful Dead, agregó su clavinete a algunas canciones. Entre los coristas se encontraban Cathy McDonald de la banda Insay Asylum, Patrice Banks también de la Graham Central Station, el futuro rey de la discoteca Silvestre y un trío local que estaba a punto de triunfar, The Pointer Sister. En general, fue un conjunto de estrellas para un artista que esencialmente no estaba probado. Con esta alineación de lujo, grabó su LP debut llamado Betty Davis en 1973. Con razón, suena con un poder increíble. Así que nos vamos con otro sencillo de ese primer LP. Escuchamos la rolita Oh Yeah de Sabroso Sonido Funky. Seguimos en este episodio especial como un homenaje a la picuda Betty Davis por el Radio Pax. Nos tiras un parote dándole like y compartiendo por todos pinches lados este programa. Así llegará más gente a esta gran música y también por el pinche algoritmo ese de las redes. Súbele al volumen y que huela a voz que suena Oh Yeah de Betty Davis. Gonna get funky soon. Do you want it? Yeah, yeah, yeah. Do you need it? Yeah, yeah, yeah. Is it good for you? Yeah, yeah. Listen, listen. Can you hear it now? Listen, listen. Oh yeah. acaba de sonar la rolita Oh Yeah de Bette Davis de su LP homónimo de 1973 bajo el sello Just Sunshine Records y que también salió como sencillo ese mismo año. No hay duda que en este LP Bette nunca desiste en su objetivo de seducir y destruir. Canciones como las que escuchamos son crudas e impecables en su intención de provocar al escucharlas. Para 1973 publicó su primer disco, Bette Davis, que se abría con If I'm in Luck I Might Get Pick Up, una carta de presentación que define su estilo. Mensajes carnosos, aullidos funk, sonidos afilados y una guitarra rock punzante. Un álbum que hacía arder los equipos de música. Aunque conservó el apellido del trompetista después de la separación, nunca quiso vivir a la sombra de su famosa expareja. Quería que se tomara en serio mi música. No quería convertirme en una Yoko Ono o una Linda McCartney. Solía replicar la cantante cuando en los años siguientes se la mencionaba como la esposa de Miles Davis. Las canciones, todas escritas por la propia Davis, se basan principalmente en ritmos funkies con mucha percusión y guitarras pesadas. Los aullidos de Davis son expresivos y ruidosos, pero también juguetones y sensuales. Un LP transgresor donde se desborda una bestia con voz salvaje y en medio, jocosas guitarras funkies a todo lo que da. Donde cobran vida su estilo con el que se reconociera en temas como Game Is My Middle Name u Oh Yeah. Capturó la esencia cruda de cómo quería que sonara su música y su personalidad, una mezcla de blues sureño y el sonido del rock psicodélico de San Francisco. Dejó en claro que no estaba siguiendo el librito de los éxitos de Rhythm and Blues convencional de la época. Cuando la mayoría de los demás intentarían crear un éxito con una canción de amor, Bette inventó un anti-love song en su lugar. ¡Ah, huevo! Así que, vámonos con otra rolita chida de Bette Davis. Escuchemos Getting There de su segundo LP. Seguimos por esos ritmos funkies gruesos que suenan en las bocinas del Radio Pax en el programa especial acerca de la reina del funk. Deja que suene en todo el vecindario esta gran cantante. No le des stop, mejor súbele al volumen y que suene Getting There de Bette Davis. Deja que entre el funk. Music me everywhere. Grab your eyes, don't you stop playing. Get funky like a skunk. Do you hear what Brad is saying? Play anything that you wanna, long as you get down, down, down. No! Radio Paz, te va a gustar. Escuchamos a Betty Davis con la rolita Getting There de su LP llamado They Say I'm Different de 1974, bajo el sello Just Sunshine Records. También salió como sencillo ese mismo año. Rolita que transmite un funky como el infierno y rockea tan fuerte como cualquier otra cosa. Estamos que su primer disco en el mercado, pues no se vendió mal del todo y recibió ofertas vía Atlantic y Columbia Records para hacer un segundo. Pero Betty valoraba más la libertad creativa que le daba Just Sunshine que una mayor promoción que le podría dar a sus discos una compañía más grande, por lo que publicó su segundo disco en el mismo sello en 1974. They Say I'm Different no se aleja del sonido de su LP debut, sino que lo continúa, ese funk rudo con un rock poderoso. En cuanto a los músicos, solo repiten Merle Saunders, Víctor Pantoja y Herschel Kennedy. Larry Graham, que por entonces estaba totalmente volcado con el primer disco de su propia banda, Graham Z Station, es sustituido por Larry Johnson, quien sin ser el anterior, lo hace estupendamente. Quizás no con tanta elegancia como Larry, pero sin perder en grosor y suciedad. También sustituyen al guitarrista por un tal Cordell Dull, lo que da como resultado que el segundo LP esté más dominado por el teclado, con un destacado piano eléctrico, clavinet y órgano de Merle Saunders, Herschel Kennedy y Tony Baugh, y dos colaboraciones importantes, las de Pete Escobedo y Buddy Miles en dos canciones, en 70s Blues con los timbales de Escobedo y Buddy con la guitarra en el temita Shop Be Doop and Cup King. Una primera impresión tan poderosa como la que causó con su debut, They Say I'm Different, fue aún más encontrando su propio sonido funky crudo. Fue el primer álbum en el que escribió y produjo todas las canciones y comenzó a mezclar su banda con músicos de su propia elección. En su segundo trabajo se incluye su tema más conocido, They Say I'm Different, donde canta, siempre jugando con los dobles sentidos. Dicen que soy diferente porque soy un pedazo de caña de azúcar. También destacan las piezas Should Be Doop and Cut Him y Getting There, que fue la rolita que acabamos de escuchar. Mejor dejemos que la música siga hablando por sí sola. Escuchemos a Betty Davis con la rolita Worry Angel. Tú sigue invitando a la pandilla al coto a echar el fume mientras en las bocinas suena el Radio Pax en un pequeño homenaje a la reina del funk. Deja que gire el temita Worry Angel de Betty Davis. And I die inside every time I need. send my bitch to take me as I am. She's more than a hoary angel. I spread my wings. Spread your wings. Spread my wings. Spread your wings. Oh, honey, she's my woman. I'm gonna spread my wings around him. Mommy's woman. I'm his woman. Oh! I free my pleas if he doesn't have to prove nothing to me, cause I believe in him, I'm his woman. Oh! I love him, I trust him, he gets it when he wants it. I never judge him, I'm his woman. Oh! I fix him, I mix him, I stand on my head and I do tricks for him, cause I'm his woman. Spread your wings. Spread your wings. Spread your wings all around me, she's my woman. She's my woman. She's my woman. I fill him up, I thrill him up. I don't deny him nothing when I give it up, cause I'm his woman. But she's my whore angel. Oh, I talk to him, I walk with him, and when he needs his ego lifted, I crawl to him. I spread your wings. I spread my wings. Spread your wings all around me. She's my woman. Oh. Radio Pax. ¿Te va a gustar? Acaba de sonar Worry Angel de Betty Davis de su LP Is It Love or Desire? Originalmente grabado en 1976, pero salió a la luz en 2009 bajo el sello Light in the Attic Records. Después de hacer tres LPs, Davis se puso a trabajar en su disco más personal y expresivo hasta el momento. Después de grabar 10 rolitas contundentes en 1976 en el remoto estudio In the Country en Luisiana, Estados Unidos, una diferencia creativa con su sello hizo que el álbum se dejara archivado. Las razones detrás de su estantería aún siguen siendo ambiguas hasta el día de hoy, y algunos citan una ruptura entre Davis y el presidente de Island, Chris Blackwell, como la causa, mientras el gerente de estudio In The Country, Jim Bateman, afirma que al estudio nunca se le pagó y por lo tanto se negó a lanzar los master con Island. Sin embargo, independientemente de lo que lo detuvo, Is It Love or Desire no decepciona. Masterizado a partir de las cintas originales y sin tocar durante más de 30 años, una vez más respaldada por la pandilla de Funk House, a quienes Tom Jurek del portal All Music Guy han llamado una de las bandas de funk más asombrosas en la historia de la música. Como siempre, Betty sigue tan salvaje. Ya con el segundo LP, fue también el momento en que Betty finalmente llevó su show a la carretera. Y sí, sus canciones causaron conmoción. Ahora imagínate. Esto fue igualmente para sus toquines, que pronto serían legendarios. Eran explosivos, insinuantes, sensuales y en él no faltaba empoderamiento femenino, curvas, piernas, erotismo y sacudidas sugerentes. Un asistente a un concierto los describió una vez como funk burlesco. Aunque las fotos y grabaciones de esos espectáculos son increíblemente raras, en los escasos ejemplos que tenemos se puede ver a Betty merodeando por el escenario, casi rebosante de arrogancia. Íconos culturales como Richard Pryor y Les McCannan acudieron a verla. Su compañero de banda, el Fred Miles, recuerda un espectáculo en Filadelfia en el que un hombre esperaba pacientemente fuera del camerino de Betty, con la esperanza de charlar con ella, y resultó ser, ¿quién creen? Mohamed Ali. Generalmente ella y su banda salían al escenario semidesnudos, oh my god, e incluso llegaban a untar aceite de bebé en los torsos desnudos de sus compañeros. Su atrevimiento sexual estaba definitivamente adelantada a su época y varios de sus shows fueron boicoteados a raíz de esa explosión que desataba en sus presentaciones en vivo. Carlos Santana decía: Betty era como Madonna, pero junto a Betty, Madonna parecía Mary Osmond, una santurrona de la televisión americana. Betty era realmente feroz, era una Black Panther. No podía ser domada. Escuchamos a la indomable de Betty Davis con otra rolita, This Is It, puro y tupido funk para sacar el brillo a la pista de baile, en el último tramo de este episodio especial por el Radio Pax. Tú sigue invitando a la pandilla a seguir echando el cotorreo y unos buenos pasos de baile. Y también, ¿por qué no?, unos toquesotes. Suena Betty Davis con This Is It. This is it! Fuck y'all! This is it! Right here! This is it! Do you hear me, girls? And well, they can't do it for you no nastier than this. Give them some! A bloody mess, get down! Escuchamos This Is It de su LP Nasty Gal de 1975 bajo el sello Island Records. Funk del salvaje, y que Betty lo expresaba no solo con su voz, sino también lo expresaba con su cuerpo. Con sus dos álbumes anteriores para Just Sunshine Records, Betty Davis de 1973 y They Say I'm Different de 1974, llamaron mucho la atención sobre ella. Pero fueron las giras casi constantes las que hicieron evolucionar su sonido y perfeccionaron su imagen de chica mala, allanando el camino para su tercer LP, Nasty Gal. Más que nada, el camino la convirtió en la que era, y a su propia banda también. No contenta con contratar músicos, Betty sabía que necesitaba una banda propia para acercarse al sonido que buscaba. A principios de 1974, Betty reunió un equipo de músicos cuyas habilidades conocía y respetaba, y así nació Funk House. Eran tan unidos como una familia, porque en el fondo era familia. El baterista Nicky Neal y el bajista Larry Johnson eran primos hermanos de Carolina del Norte. A través de sus primos, encontró al resto de su banda, Fred Miles en los teclados y Carlos Morales en la guitarra. Amigos de la infancia, Neal, Johnson y Miles habían crecido todos juntos en varias bandas. De hecho, el padre de Neal les ayudó a comenzar, comprando sus primeros instrumentos, contribuyendo para un autobús para llevar a su equipo y permitiéndoles afinar sus habilidades en el club de su propiedad. En ese mismo año, Blue Thumb, el distribuidor de su sello discográfico Just Sunshine, fue adquirido por ABC Paramount. Su contrato estaba en juego, y con la ayuda de su entonces amante Robert Addict to Love Palmer, consiguió un trato con Island Records. Tuve muchas ofertas, dijo Betty en ese momento, pero decidí ir con Chris Blackwell e Island Records. Habían sido los primeros en meterse realmente en el reggae, los primeros en impulsar el Blue Eye Soul a lo grande con Traffic y similares. Entonces, como también quería ser la primera, decidí ir con ellos. Para su tercer LP, en lugar de ser grabado en California, lo es en Nueva York. Ahora bajo el sello Island Records, Nasty Gal, como se llamó el LP, tampoco rompe demasiado la línea de sus dos antecesores e incluye una de las mejores piezas de hard funk de la década. Funk. Canción por canción, Nasty Gal es uno de los álbumes de funk rock más extremos de la época. Se inspira a partes iguales en Hendrix y Sly. Los ritmos pesados de funk ruedan detrás de la guitarra solista dominante y la voz devastadora de Betty, alternando entre jadeos sexys, gemidos y gritos a pleno pulmón. He aquí una mujer capaz de proyectar sexo en un solo grito, deleitándose en voz alta con el poder de su belleza y sexualidad. A pesar de la influencia que marcó Betty Davis con su música hasta la fecha, en su momento sus discos no lograron ser tan relevantes en cuestión de ventas. Esto continuó con su tercera producción de larga duración, pero pues sí tuvo a lo largo de su carrera dos éxitos menores en la lista de Billboard de Rhythm and Blues: If I'm In Luck I Might Get Picked Up, que alcanzó el número 76 en 1973, y Shut Off the Lights, que alcanzó el número 97 en 1975. Pues algo es algo, ¿no? Vámonos con otra rolita rica de funk duro. Escuchemos Stepping in Her Eye Miller Shoes, entrando a la parte final del programa. Ya ni le detengas. Mejor termina el episodio, pues ya llegaste hasta acá. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Préndete otro toquecito, deja que fluya la música, y si te dan ganas de bailar, date el brillo en la pista de baile. Suena en el Radio Pax Stepping in Her Eye Miller Shoes de Betty Davis. Stepping high in a Eye Miller Shoes. Wanted shoe. She was stepping in a high heel shoe. She came to the jungle from the Milwaukee, stepping low in a high heel shoe. She was stepping in a high heel shoe. Acaba de sonar la rolita Stepping in Her I. Miller Shoes de su LP llamado Betty Davis de 1973, bajo el sello Just Sunshine Records. La rolita cuenta la historia de una joven talentosa que llega a la jungla de asfalto con grandes sueños, solo para terminar siendo una trágica víctima de la industria del entretenimiento. La canción, de ritmo acelerado, presenta guitarras de rock duro y coros de The Pointer Sisters. En una entrevista de 2007, Davis reveló que la canción estaba basada en la vida de Devon Wilson, una exnovia de Jimi Hendrix, con quien Davis había sido su amiga cercana. A pesar de la prensa positiva, las grandes esperanzas y el respaldo de los grandes sellos, su tercer LP, Nasty Gal, tampoco fue un éxito comercial. Ante la creciente presión de Island Records, Betty se negó rotundamente a ceder. No planeo hacer nada sobre limpiar mi música, le dijo a Black Music. Si haces algo que es puramente creativo, que sale de tu interior, la gente puede aceptarlo y puede que no. Lo que estoy haciendo es realmente yo y es honesto. Si quisiera ser comercial y obtener un éxito en el top 40, podría hacerlo, pero creo que ya hay suficientes comerciales por ahí. Quiero hacer algo diferente y ser creativo es un gran desafío, mientras que ser comercial no lo es. Demasiado dura para la radio negra y demasiado negra para la blanca, la música de Betty aparentemente era demasiado original para su propio bien. Betty era una artista inclasificable en una industria calibrada en cosas seguras. En última instancia, los ejecutivos de Island confiaron más en sus instintos comerciales que en la ambición creativa de Betty. Se produjo una lucha de poder. Terminó en un enfrentamiento entre Betty y el magnate de la música. Yo lucho por lo que es honesto. Querían taparme las piernas y el pelo. Dijeron que en el próximo álbum que haga, sin piernas. El negocio de la música es el negocio más sórdido del mundo. Te mirarán y te dirán que eres genial. Y luego harán algo para tratar de detenerte. Las compañías discográficas te matarán. En palabras de Betty, la ruptura con Island Record marcó el principio del fin de la carrera de Davis. Su desilusión se manifestó en una entrevista de 1976 con Gallery. Todo el mundo está jodido emocionalmente. Yo y todos los hombres que conozco. No quiero que me molesten. Ya no puedo lidiar con estupideces porque te volverán loca. En 1974, años antes de que muriera la carrera de Betty, en el New York Times, el crítico musical Les Lebetier escribió: su reconocimiento por la mayor parte del mundo del pop tardará mucho en llegar. Porque, como Bessie Smith y todas esas otras cantantes del blues sucio de hace 40 años, Miss Davis está tratando de decirnos algo real y básico sobre nuestras necesidades irracionales. Y la civilización occidental otorga su máxima importancia a la conformidad y la racionalidad. Y rara vez reconoce a las Bessies o a las Bettys hasta que se van. Hubo un cuarto álbum grabado en 1976, pero surgieron problemas a la mitad de su producción. El sello Island Records y Betty comenzaron a pelear por diferencias creativas, por lo que el sello archivó el LP. Estas sesiones, que habían contado con la participación de Herbie Hancock, Chuck Rainey, Alfonso Mauzón, entre otros, fueron lanzadas en 2009 por el sello Light in the Arctic bajo el nombre Is It Love or Desire? Sus discos tuvieron escaso éxito. Su ánimo se vino abajo a finales de los 70. Su banda se separó. Las giras se detuvieron. Intentó un regreso a la era disco que tampoco recibió un lanzamiento adecuado en ese momento. Decidió desconectarse marchándose a Japón. Ahí llevó una vida de reclusión, incluso viviendo con unos monjes. En 1980, el padre de Davis murió, con quien tenía un vínculo especialmente estrecho, lo que la llevó a regresar a los Estados Unidos para vivir con su madre en Homestead, Pensilvania. Davis luchó para superar la muerte de su padre y, defraudada de la industria musical, la abandonó abruptamente y se mudó a Pittsburgh, donde vivió durante los siguientes 40 años sin hacer música. Cuando me dijeron que todo había terminado, simplemente lo acepté, dijo Davis al New York Times en una entrevista en 2018. Y nadie más estaba llamando a mi puerta. Durante una de las pocas entrevistas que concedió Betty Davis para el Washington Post en 2018, mencionaba su agrado por la vida lejos de los reflectores. Me gusta que nadie me reconozca cuando paseo por la calle o voy a comprar. Me gusta vivir tranquilamente sin que me molesten. Pero sería bueno recordar que en algún momento hice buena música e hice sonreír a la gente. Ni modo, todo tiene un final, pero pues también no se le comprendió en su momento. Y como dice Lisa Simpson, todo el sistema está mal. Pero bueno, mejor dejemos sonar otra rolita de Betty Davis, Shut Off the Lights, temazo, para dejarse seducir en la pista de baile. Se pone cachondo el asunto, así que mejor ya corre a toda la pandilla y quédate con aquel o aquella que te haga mover la pelvis toda la noche. O bueno, también lo puedes dejar para otra ocasión. Esta vez simplemente súbele al volumen y deja sonar a Betty Davis por el Radio Pax. Shut off the light now. Radio Paz, te va a gustar. Escuchamos la rolita Shot of the Light, sencillo de 1975, bajo el sello Island Records, y que también aparece en su LP del mismo año, llamado Nasty Gal. Este temita con letras cargadas de liberación sexual llegó al puesto 97 en la lista Billboard de Rhythm and Blues ese mismo año en Estados Unidos. Aún así, de no tener éxito comercial ni ser reconocida, Bette Davis siguió siendo una figura de culto como cantante, debido en parte a sus letras descaradamente sexuales y su estilo de aullarlas, que eran controvertidos para la época. Fue conocida en Europa, pero en los Estados Unidos se le prohibió actuar en televisión debido a su personalidad escénica sexualmente agresiva. Algunos de sus espectáculos fueron boicoteados y sus canciones no fueron reproducidas en la radio debido a la presión de los grupos religiosos y a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, conocida por sus siglas en inglés, NAACP. La figura de Betty ha sido influencia e ícono del funk más genuino y ha generado desde su retirada de la música una leyenda que se ha ido alimentando con el paso de los años. Las canciones de las últimas sesiones de grabación de Davis en 1979 se publicaron en dos álbumes piratas, Crashing from Passion de 1995 y Hanging Out in Hollywood de 1996. En el año 1995 se lanzó un grandes éxitos titulado Anti-Love, The Best of Bette Davis, bajo el sello Vinyl Experience, y sus dos primeros álbumes fueron reeditados en 2007 y el tercero en 2009 bajo el sello Light in the Attic. También en 2016 se publicó The Columbia Years 1968-1969 bajo el mismo sello independiente de Seattle, con grabaciones inéditas en donde Betty trabajó con miembros de la banda de Jimi Hendrix y Wayne Shorter, entre otros, y que nunca habían visto la luz. La reputación de Davis recibió un gran impulso en 2017 con el lanzamiento del documental Betty, They Say I'm Different, un estudio de su vida y música que se proyectó en varios de los principales festivales de cine. Daniel Maggio, productora asociada de la película, colaboró más tarde en una canción con Davis, A Little Bit Hot Tonight, que salió a la luz en 2019. Davis escribió, produjo y arregló la canción, sin embargo, no se atrevió a cantarla y se la ofreció a su amiga Maggio. Fue la primera música que Davis había lanzado en 40 años. También sería la última grabación que lanzó en su vida. Davis murió de cáncer en su casa en Homestead, Pensilvania, el 9 de febrero del 2022, a la edad de 77 años. Que el dios del funk la tenga en su gloria. Todas y todos, con las bebidas arriba, y brindemos por una increíble reina del funk, que nos dejó sonidos sensuales cargados de poder rockero. A bailar y a gozar como Betty Davis lo hubiera querido. Escuchamos la rolita Dedicate to the Press, que como dice, si la traducimos en español, va dedicada para la prensa culera. Deja sonar a Betty Davis a todo volumen y regresamos para dar por terminado este episodio. Que siga oliendo a bosque. Extra, extra, I do. reprimand me. Well, I wish I could tell it to you another way, but I'm telling you the only way that I know how. Do you dig it? Keep my tongue in my mouth, that's all, folks. That you can't get into me, I don't care. Radio Pax. ¿Te va a gustar? Acaba de sonar la rolita Dedicated to the Press de su LP llamado Nasty Gal bajo el sello Island Records de 1975. Una canción mordazmente sarcástica que aborda su percepción pública y cómo es tomada en cuenta su imagen por la prensa. Toda su historia se puede conocer a través del documental Betty Davis, They Say I'm Different, estrenada en 2017 y dirigida por Phil Cox, que se centra en su vida y en las razones por las que dejó la industria de la música a finales de la década de 1970. Hay entrevistas con familiares, amigos y exmiembros de las bandas con quien tocó. Los textos de la voz que narra la película están inspiradas en entrevistas con Betty Davis y en la letra de sus canciones. Creo que la puedes ver en la plataforma de Vimeo. Pues, Betty Davis fue una de esas cantantes que, a pesar de haber triunfado en el escenario independiente de la industria musical, influyó en muchos artistas. Su sonido fue considerado como funk punk y sus actuaciones en vivo eran pura sensualidad. Tanto ella como sus músicos salían a escenas semidesnudos a modo de personajes de burlesque. Ella maullaba, gruñía, gemía y reclamaba llevar al mando. En sus canciones hablaba de amor y sexo, pero también de las jugarretas comerciales de los managers, el acoso sexual en el mundo de la música y el uso de la mujer como mercancía. Su carrera musical fue muy castigada por medios y críticos que no aceptaban, en su puritanismo americano, que una mujer fuese libremente sexual y encima presumiera de ello. Betty Davis fue una adelantada a su tiempo, tanto que muy pocos entendieron su sonido tan libre, tan lleno de sensualidad y ritmo. por ello le rendimos el homenaje que merece como dios indiscutible del funk. Prominentes raperos como Ice Cube y Talib Kweli han sampleado sus creaciones musicales para utilizarlas en su propia producción. Y la futurista del pop, Jaen Monae, la llamó una de las madrinas de la redefinición de cómo se puede ver a las mujeres negras en la música. Dejó que su música hablara por ella, junto con la sensual personalidad escénica que creó con un poderoso afro alto, leotardos cósmicos, pantalones cortos con lentejuelas y botas plateadas. Hice 3 álbumes de hard funk, dijo Davis en el documental de 2017 de Say I'm Different. Puse todo ahí. Que estos álbumes todavía suenen revolucionarios en 2022, dice tanto sobre el mundo como sobre Betty Davis, quien será recordada por las puertas que abrió y por la marca incandescente que dejó. Música sin prisioneros, muy sucia para los negros y muy negra para los blancos. Las chicas libertinas no eran aceptadas a comienzos de los años 70 del siglo XX, y ella ponía el sexo por delante. Era demasiado feroz para un tiempo en que las compositoras, sí, Betty escribía la letra, la música y los arreglos de todas sus canciones, debían ser simbolistas de campus universitario al estilo de Joni Mitchell, y no dominantes y orgullosas tragahombres. Ella no quería representar el rol de la damita psicodélica. Cantaba en Baby Doll, se movía explícitamente indicando lo que era capaz de hacer, se mostraba como una amazona lúbrica, una depredadora sexual. Con sus performances y sus letras denunciaba a viva voz la violencia de género y la misoginia, lastimosamente vigentes. No se presentaba como una feminista redentora, su mensaje era simplemente pélvico. Era una guerrillera armada con el sexo como munición. Su estilo era intransigente y crudo, especializándose en canciones sensuales con fuertes trasfondos de funk blues. Escribí canciones sobre sexo y eso era algo insólito en ese entonces, le dijo a The Washington Post en 2018. Sus canciones estaban llenas de un estilo arenoso, pero sensual de funk electrificado, más sucio que James, con más blues que Sly. Del mismo modo, como vocalista, compartió poco en común con sus contemporáneas educadas en el evangelio con su tono perfecto y control vocal. Se inspiró en los gruñidos de las cantantes de blues como Muddy Waters o John Lee Hooker. Además, ella estaba haciendo todo esto como una artista sexualmente empoderada, abierta y sin disculpas, que conmocionó el establecimiento cultural negro de su tiempo. Demasiado explícita y cachonda para su tiempo, ni su famoso ex marido logró para ella un contrato. Censurada y boicoteada por grupos religiosos y conservadores, prohibida en la radio, en 1976 armó una banda extraordinaria y grabó un álbum que ya nadie imprimió. El mito la hizo improbable reina del funk, precursora del poder negro y la liberación femenina. Hoy su música suena muy nueva, la frescura, su pecado original, la hace relevante para siempre. Víctima del puritanismo, los prejuicios patriarcales y, si se quiere, de sí misma. Hoy la reivindican como un espíritu afín a las panteras negras y el feminismo, pero ella ni enterada. Eso sí, tenía muchos calzones y le encantaba enseñarlos. Su fuerza emana del grano grueso y descarado de su voz. Warrior Angel, como se autoproclamaba en una rola de 1976, sería un ángel caído el resto de su vida. Lo que sea que Betty quería que supiéramos sobre ella, en su mayoría puso su trabajo y se contentó con guardar el resto para ella. Y termino con una cita de una entrevista que concedió a la revista Black Music en 1974 en respuesta a una de esas preguntas sobre a qué otros artistas se parecía. Respondió: soy yo y soy diferente. Mi música es solo otro nivel de funk. Amo a Tina Turner, pero somos dos totalmente diferentes. Lo mismo con Jimi Hendrix, Sly Stone, Larry Graham y Stevie Wonder. Todos hacemos que tus dedos exploten, pero por diferentes razones. Así que no compares. Como insistía el título de su álbum, ella era diferente y hasta el final se aferró a ese ideal. Gran personaje y figura que está teniendo su reconocimiento que debió haber tenido durante muchos años. Pero lo chido es que ya lo tiene y más banda la está conociendo. Hasta aquí este pequeño homenaje a la reina del funk, Betty Davis. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Radio Pax y por nuestro canal de Mixcloud. Nos ayudas muy cabrón compartiendo este gran episodio a todos pinches lados. Sin más que decir, que suene otro temazo de Betty Davis, They Say I'm Different. Nos escuchamos en otro programa. ¡Au! She spit it, snuffin' boogie, tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and they be getting off humping the Jolly Hooker. Moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about I'm it. Talking about Lightning Hopkins. Radio Pax es un proyecto musical altamente adictivo, por sus sonidos mutantes que salen de sus primitivas bocinas, y que puedes escuchar esos ritmos peligrosos para caderas sedientas de baile y Pisillos Inquietos por mixcloud.com/radiopax con las letras R y P en mayúsculas.